Martes 7 de junio, la caída de Jerusalén. Escucha Mateo capítulo 24, versos 15 al 22. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿Qué clase de cuadro presenta en respuesta a las preguntas que le formularon? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Con comillas, la abominación desoladora se entiende generalmente alguna clase de sacrilegio o profanación de lo que es santo. Jesús está hablando obviamente acerca de la destrucción de Jerusalén que ocurriría en el año 70 después de Cristo. Como vimos ayer, Jesús mezcló su descripción de este evento con el estado en que se encontrará el mundo antes de su segunda venida. Comillas, Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Conflicto de los siglos, página 24. No obstante, aún en medio de la desolación, el Señor procura salvar a todos los que quieren salvarse. En Lucas, Jesús realmente les dice a los discípulos que huyan antes de que se establezca la desolación. Comillas, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Lucas capítulo 21, versos 20 al 22. Cuando los cristianos en Jerusalén vieron que esto sucedía, huyeron de la ciudad como los instruyó Jesús, mientras que la mayoría de los judíos quedaron atrás y perecieron. Se estima que más de 1 millón de judíos pereció durante el sitio de Jerusalén, y 97.000 más fueron tomados cautivos. Comillas, sin embargo, durante un respiro temporario, cuando los romanos inesperadamente levantaron el sitio de Jerusalén, todos los cristianos huyeron y se dice que ninguno de ellos perdió la vida. Se refugiaron en Pela, ciudad ubicada en los cerros al este del río Jordán, a unos 30 kilómetros al sur del mar de Galilea. Comentario bíblico adventista, tomo 5, página 486. Piensa en una ocasión en la que alguien te advirtió acerca de algo y para tu posterior abatimiento no le prestaste atención. ¿Por qué es tan importante que, además de escuchar las maravillosas promesas de la palabra de Dios, también escuchemos sus advertencias?